Living in America, con uno de los grandes nombres de la música negra norteamericana, James Brown, el padrino del soul, con una de sus canciones más conocidas, un éxito de 1986 que hizo parte de la banda sonora de la película Rocky IV. Así les damos la bienvenida a Happy Hour, 2 horas con los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliz, el Capi. Y vamos ahora a 1985, cuando el dúo Tears for Fears, una de las agrupaciones más populares de los años 80, logra el primer lugar en la revista Billboard con esta canción, Everybody Wants to Rule the World. Tears for Fears, el dúo formado por Roland Orzabal y Kurt Smith, con su número uno de 1985, Everybody Wants to Rule the World. El dúo anuncia para el 2022 el lanzamiento de su primer álbum de estudio en casi dos décadas. Y ahora un grupo británico originario de Manchester, Simply Red, la banda liderada por Mick Hucknall, que durante más de 30 años nos ha ofrecido su soul pop elegante y sofisticado. Y esta canción fue todo un suceso a principios de los 90. Stars, Simply Red. Con el grupo británico originario de Manchester, Simply Red, el grupo liderado por Mick Hucknall. Y viajamos ahora a 1984 cuando el sello Motown lanzaba un nuevo artista llamado Rockwell, hijo de Berry Gordy Jr., el presidente del sello disquero que descubrió y lanzó a Michael Jackson y sus hermanos en la década de los 70. Así que Gordy pidió el apoyo incondicional de quien ya era la mayor estrella del pop para el lanzamiento de su hijo. Y así nació esta canción donde Michael hace los coros con el apoyo adicional de su hermano Jermaine. Somebody's Watching Me, Rockwell. I'm just an average man with an average life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. Somebody's Watching Me, Rockwell, con los coros de Michael y Jermaine Jackson. Y seguimos con una canción que también tiene que ver con los Jackson, porque su composición se le atribuye a la Doja Jackson. Jimmy Cliff con Reggae Nights. Turn on the lights, make it shine bright. And listen to this. Jump in.

if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry, so live and let die. And Let Die de Paul McCartney, Vive y Deja Morir, película de 1973, fue la primera cinta en la que el desaparecido actor británico Roger Moore encarnó al agente secreto 007. La banda sonora estuvo a cargo de Paul McCartney y su banda de ese entonces, Wings. Y seguimos ahora con la única canción de James Bond en alcanzar el número uno en la revista Billboard, A View to a Kill, Duran Duran. Faces, secret places, feel the chill. Excuse me, aren't you? Bond, Simon, Le Bond. A View to a Kill, número uno de 1985 de Duran Duran. Canción de la película del mismo título de la saga del agente James Bond 007. Y en el 2002, la saga de James Bond logró una canción de la artista más reconocida de todas, Madonna con Die Another Day. Goodbye Another Day de Madonna, quien con su música estuvo presente en la última película que protagonizó Pierce Brosnan como el agente 007. Y vamos ahora a 1981, cuando la cantante galesa Sheena Easton, considerada en los 80 como la diva del pop, lanzó esta canción de la banda sonora de la película de James Bond a 007, Solo para tus ojos. For Your Eyes Only, Sheena Easton. Con For Your Eyes Only, una canción que fue usada para la película Solo para tus ojos, tema interpretado por Sheena Easton, que fue nominado a un premio de la Academia en la categoría de Mejor Música Canción Original en los premios Oscar. Y en 1995, el tema principal de la película GoldenEye fue interpretado por Tina Turner. La canción fue escrita por dos miembros de U2, Bono y The Edge. GoldenEye, Tina Turner. Golden eye, you'll do what I please. him move through smoke and mirrors. Feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time. Tina Turner con GoldenEye, que marcó el regreso de James Bond a la pantalla grande después de 6 años de ausencia y la introducción de Pierce Brosnan como el famoso superespía. La voz de Tina Turner, que fue protagonista esta semana en las noticias con la venta de su catálogo musical a BMG. Y ahora escucharemos al desaparecido Chris Cornell, la voz de Soundgarden y Audioslave, quien hizo parte de la banda sonora de Casino Royale en el 2006. Un poco de rock al estilo Bond. Chris Cornell con You Know My Name. You won't like what it is when the storm arrives.